sin culpa, amor infinito y total. Y es el color un recuerdo, y es el color un andar. Pasos lentos, un recuerdo, amor infinito y total. Abre tu voz, un espejo, sale en mi herida tu mar. Tormenta nocturna, presagia la lluvia, amor al abismo total. Y es el color un recuerdo, y es el color un amor infinito y total. Y es el color un recuerdo, y es el color un andar.